Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Ponle la oreja. Música, música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y radioyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 38. Y esto comienza así, es una noche romántica. Prepárense para sentir. Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. Yo de ti no exijo nada, solo espero seré tu dueño. Y mi amor en busca de ella va, no importa ya el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. La ira. Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Y mi amor en busca de ella va, no importa ya el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. La ira. Esto era Leo Dan, la canción es Una calle nos separa, una grabación de 1969, el año en que yo nací. Y saludo a mi madre que por primera vez me está escuchando en vivo. Hola vieja, espero que ahí en la oficina que estás atendiendo ahora disfruten del programa. Esta es una canción que después la grabó con Los Auténticos Decadentes y yo la versión que más conozco es la del Néstor en bloque, ¿no? Un cumbión. Hoy tenemos concurso, ya lo estoy avisando, tenemos dos entradas para el día domingo para el Festival de los Cultivos Aromáticos en San Pedro y tenemos un gran invitado de lujo, viene Litín a cantar en vivo y el concurso se los voy a decir en un ratito, presten atención nomás. Nos vamos a escuchar al Juan Marcelo de 1972, Ahora que soy libre. Ahora que soy libre como antes.

de tantas cosas y me confundo. Mira mis labios, mira cómo tiemblan por besarte. O mira mis brazos, cómo quieren estrecharte. Tal vez pensarás que estoy loco. Quizás verás que delirio. Mírame a los ojos un momento. Dime cuánto si miento. Dime ahora te pido. Amor, amor, amor, amor. Te necesito. Si cada día necesito más tus besos. A cada instante quiero yo besar tus labios. Amor, amor, amor, amor. Te necesito. Quiero decirte tantas cosas y me confundo. Mira mis labios como tiemblan por besarte. O mira mis brazos como quieren estrecharte. Villa Loca, Achita. Acá estoy como siempre, ¿eh? Esperando las 8 para escucharte, querido, desde La Vela. Besos grandes de la Negra Marí. Vamos, Hacha y Machete. Vamos, Negra, también fiel el Chachín que anda por ahí, la Cata, saludamos a todos. Perdón que me olvido alguno. Ahora vamos a escuchar una grabación de 1978. Es un conjunto peruano, la canción se llama Hipocresía y son Los Pasteles Verdes. Y al verte con otro amor así, sonriendo tan alegre, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar estar indiferente, indiferente. Hipocresía es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo que me recuerda cómo estoy sufriendo. Que de celos yo me estoy muriendo. Comprendí que solo a ti te quiero tanto y me quedé indiferente. Si al lado de él ya vives tan contenta, no hago falta más

es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra ahora la Ángela Carrasco. Ahora vamos a seguir con otra mujer, es una cantante venezolana, pero esto es una canción que aparece en la película Los Mochileros. Es una canción escrita por el argentino Dino Ramos, una canción de 1969, Mirta Pérez, La nave del olvido. Escucha. Querida Mirta, debo seguir mi camino, pero no olvidaré las horas que pasamos juntos. Dejemos que se conviertan en eso, un hermoso recuerdo. Espera a una nave

El Rosamel era chileno, pero falleció en la Argentina con solo 59 años. Tanto Rosamel como el cantante que vamos a escuchar ahora grabó con Los Playeros. Los Playeros son un grupo peruano de música, entonces hacían valses peruanos. Este es un temón que a mí me encanta. Su nombre verdadero es Juan Carlos Leiva y nació en Colón, provincia de Buenos Aires. Es el Pepito Pérez con Los Playeros, Amor de Pobre. Nada te prometo, porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobre, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decime ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decime ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Ya que nos metimos en el Perú, vamos a escuchar mi cantante preferido peruano, que es Manuel Donaire, y este temazo se llama Secreto. Escúchalo. Esta tarde triste, yo te espero. Tú vendrás hacia mí con tu ternura. Yo te diré lo mucho que te quiero, oprimiendo tus manos con dulzura. Que me has dicho que me adoras. Tú has notado que yo no he sonreído. Sin embargo, tú no has adivinado el misterio que encierra esta sonrisa. Quiero ocultar lo mucho que lloras. Daño, o es sin

Espero que Niña Victoria haya llegado a su casa. Ahora vamos a escuchar un grupo de Concordia. El cantante era Ariel Cora. Es de 1975. Un muchacho pobre por los linces. Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir. Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací. ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir. Si quiero dar mi amor, ¿por qué, pregunto Dios, me niegan el derecho a ser feliz? La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver. Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza, y no puede ser. Ella dice que amor, doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir. Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací. ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir. Negra Yanina, ¿cómo la llevas? ¿Te gusta esto? No estás escuchando un carajo. Ahora nos vamos a ir al México de 1975. Se llaman Los Versátiles. Quiero que se imaginen que toda esta gente que estamos escuchando tiene trajes con solapas, tacos altos, pelos largos. O sea, Los Versátiles, ¿por qué te fuiste?

caricias su color. Si sabes que en el cielo también hay, también los quiere Dios. Si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también hay, también los quiere Dios. La Virgen sea blanca, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, píntale angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Un ángel negro. Un ángel negro. Espectacular. Se lanzó Litín finalmente con su primer tema acá. En H y Machete. Litín, gracias por venirte acá al piletazo. Disculpen que lo que sale un poquito más medio. No, la gente lo va a disfrutar igual. ¿Desde cuántos años que cantas? ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿Que te gusta cantar? ¿De toda la vida? De toda la vida. ¿Toda la vida? De toda la vida. Bien. ¿Y la música dónde la escuchabas? Radio AM. Ah, Radio AM. ¿Una radio de dónde? ¿De Dolores? Sí, ¿dónde? Dolores, Dolores. De Dolores. Sí, por ahí apareció una radio... Buscaba así, bueno, pasaba. Ajá. Alguna de Córdoba o Radio del Mundo y te pasaba eso. Escuchaba. ¿Cuántos años tenés, Litín? Jovencito, 60. 60, bien, somos ahí parientes. Escúchame, y siempre te gusta más que nada la música de los 60, del 70, ¿no? Sí, toda la música, pero estos boleros no se me van de la bocha. Claro, son los que escuchabas de chiquito. Sí, sí. ¿Y quién escuchaba además con vos? ¿Vos solo o con alguien en la casa? Solo, siempre me gustó a mí esta música. Y yo solo siempre se me metía en la cabeza y quedaba ahí. Mm. Y escuchaba y disfrutaba. Me imaginaba yo esto. Eso, de verte vos cantando, digamos. Claro. Había baile en la pista acá en San Javier y yo me iba, era chico, y miraba y miraba. Y me llegaba cerquita y estaban cantando. ¿Quiénes eran los cantantes que vos venías a ver acá en la pista? Y era, en esa época, estaba el grupo Oscar y sus Vagabundos. Ajá. Otro grupo, Daniel Murúa, eran los Lander. Ajá. Y los Tropicanos. Uh-huh. Estaban los Santa Marta, que era un tremendo grupo, que no va a haber dos Valle Tres de la Sierra, no va a haber dos Santa Marta. Uh-huh. Esos eran los que más te gustaban. Claro. ¿Pero no eran bailables o románticos también? Eran cuarteteros, por ahí largaban un romántico. Ajá. Y los Pointer, eso, eran un galopito la música y... Ahora vamos a poner después un temita de los Pointer, que ahí está Kike, ¿o no? ¿Quién estaba antes? No, él entró mucho después. ¿Y los originales quién eran de los Pointer? Los originales de los Pointer eran... Alfredito Palacio en batería. Ajá. Luis Montero en el bajo. Kiko Perales, órgano se le llamaba en ese tiempo, que sí, después tecladista. Y a la guitarra le tocaba Iván Ochoa, cantaba el hermano Rudy. Sí, y Rudy Ochoa. Sí, y yo lo fui a ver ahí en el Teatro Español, no se bajaba más del escenario. El locutor era un tremendo locutor, Hugo Vago. Espectacular, lindos recuerdos. Claro, esos fueron los primeros Pointer inigualables. Bien. Inigualables. Quiero recordarle a la gente que sepa lo que cantaste recién, ¿qué fue? Angelitos Negros, que lo cantaban Los Pasteles Verdes. Bien, estamos también nosotros haciendo un concurso hoy que tienen, sí, que decirnos qué canciones cantaste a través de la noche. Los que más acierten se ganan dos entradas para la fiesta en San Pedro el domingo. Ahora vamos a escuchar un temita más y nos preparamos con otro tema de Guarletín. Viene La Tormenta del 74, Brindo por ti y por mí. Escúchalo. Brindo por ti y por mí, y que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza. No miremos atrás. Y de La Tormenta nos vamos a ir a otro cantante de 1971, el Sabú. ¿Lo conocés al Sabú o no? ¿Te acordás? Mira, esta canción sí la conoces. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Escúchala. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí. Como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor, y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer. Otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento reír. Tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todo su color. Vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí. Como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor, y perfuman mi corazón. has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar, muchacha. Ahí seguimos con Litín, que vuelve con un temita más para él. ¿Este cómo es? Los Ángeles Negros. ¿Cómo quisiera decirte? Escuchemos. Como quisiera decirte, he volvido aquí dentro, todo como una espina. Así va pasando la vida. Como quisiera decirte lo que a diario voy sintiendo. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte que me escuches un momento, que ya no puedo mirarte para quitarte del techo. Como quisiera decirte lo que a diario voy sintiendo. Como quisiera decirte todo lo que voy sintiendo. Como quisiera decirte como quisiera decirte lo que a diario voy sintiendo. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Tremendo, Litín, tremendo ese temazo. Deje que suene. ¿Sabes lo que cantar acá? Tremendo. Gracias, Litín. Gracias por venir esta noche. Quiero que lo disfrutes. ¿Vas a intentar disfrutarlo o no? Sí. Saludá a la audiencia, saludá a San Javier, a tu gente. Sí, buenas noches. Disculpen. Disculpen la cruza. No te has cruzado, si la gente está feliz escuchándote, bueno. Todo el que te conoce, saludar a la gente. Bueno, saludo para toda la gente de este pueblo lindo. Ajá, la gente te quiere mucho, ¿sabes? Sí, sí. ¿O no? Para mi hermano Mario Jiménez, Adriana. Ajá. Que... Ay. Bueno, los dejamos, que está emocionado el Litín. Vamos a preparar otro temita más. Mientras tanto vamos a escuchar un tema que yo tengo, el LP de cuando era muy pequeño. Es una canción original de un grupo italiano. Comenzaron en 1969, siguen actuando hasta el momento. Son los iniciadores del beat en Argentina. Actúan en la película El extraño de pelo largo, y esto es Trocha Angosta de 1973, ¿Por qué te amo? Porque te amo está naciendo un nuevo sentimiento, dulce sueño del consciente. Es parte de tu juego absurdo girar en torno a mí tus ojos. Como eres pura, va naciendo en mi alma el poeta. Por un poco de tu eternidad, porque te amo, yo no lo sé. ¿Estás segura que no dormiré? Y tú sonreirás pensando que nadie jamás contigo ha sido como yo. Volaba mi mente en el aire, apenas dejaba de verte, pensando en aquellos momentos dulces de poder tenerte. Porque te amo, el mundo ya desaparece así en tu dulce. El cielo siempre, siempre claro, yo veo luces y sombras. Si quieres dejarme o si piensas contigo tenerme. Por un poco de tu eternidad, porque te amo, como te amo. ¿Estás segura que no dormiré? Tenerte. ¿Estás segura que no dormiré? Porque te amo, el mundo ya desaparece así en tu dulce mirar. Qué temazo del Trocha Angosta. Acá te mandan un mensaje, Litiña Victoria dice, qué lindo canta Litín, te manda un saludo. Así que vamos a preparar un temita nuevo ahora. ¿Cuál es el que vamos a cantar ahora? ¿Cuál sería? Cuerpo sin alma. Cuerpo sin alma va a cantar, se lanza el Litín. Acuérdense del concurso, ¿eh? Adivinen qué temas cantó para participar. Siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien. Y sin interrumpir, hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar ni para dividir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da. Cuando en el cuarto es

quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino. Eso es la cara de gitana. Hay una versión muy nueva ahora de la Juli Lazo que está muy buena. Ahora vamos a escuchar unos locales que los nombramos hace un ratito. Son los Pointers. Y la canción es Cuando no se puede olvidar. A ver si la conoces. El primer disco. Un amor es imposible cuando el mundo lo condena, callando en el silencio lo que nunca se le diera. Si es inalcanzable cuando el destino lo separa, dejando en la inmensidad del tiempo lo triste de algo sin mañana. Aquí en este lugar hoy vengo a Dios a implorar. Ven, quiero darte mi altar para mi paz encontrar. Nadie me quiere entender, nadie me quiere escuchar. Solo yo con mi amor y mi pobre corazón. No, no, no, no, no puedo más vivir. Quiero morir, quiero este amor alcanzar. Porque dime por qué debo callar mi amor por ti. Por eso hoy desesperado te quiero confesar. A ver si con tu ayuda yo puedo olvidar. Sé que eso es imposible, solo es una ilusión. La fiebre de mi amor ya no tiene solución. No, no, no, no, no puedo más vivir. Quiero morir, quiero este amor alcanzar. Porque dime por qué debo callar mi amor por ti. Esto era Los Pointers y cantaba el Rudy Ochoa. Ahí la Vicky me asesoró, a la Moni Rojo, esa que les encanta. El Quique también ahora está en ese grupo, cada vez se encuentran. Los vi en el Teatro Español. Estuvo alucinante esa noche, una noche de calor como la de hoy fue. Y ahora va a cantar el Litín otro tema. Viene ahora un tema muy conocido de Pelusa. Mi amor, mi gran locura. Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible. Siguiendo y viendo así, de esta manera, te siento respirar junto a mi cuerpo. Y no te puedo amar cuando quisiera. Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta. Pues debo descubrir que te has marchado.

vida con amor del bueno y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo. ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas, nadita de ganas de volver a amar? ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con las alas rotas? H Machete tiene auspiciantes, Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta, milas, pizzas, ravioles, empanadas, lo de Adrián, 653034, 653034, donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas, 11-5114-7101, 11-5114-7101, conectividad en Tras la Sierra. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, al lado donde se carga nafta, tienen de todo para los bichos. Atiende el Johnny, está muy bueno. El Instituto San Javier, residencia para adultos, para mayores, con atención personalizada, comida casera, con un gran parque a metros de la Plaza de San Javier. Reserva tu lugar o consultá por alguien a quien vos querés. Tenemos fiesta, mañana hay fiesta, 17 Festival del Rodeo en la Población. Empieza a las 18 horas, están el Gringo Rosales, Daniel Aguirre, Miriam Oviedo, Tatín Pérez Romero, los Cantores de Santa Cecilia, los Quiscaludos y el Canto Chuncano. La anticipada vale 3.000 pesos, está muy bueno para ir. Pero el domingo también está la fiesta de los cultivos aromáticos. Hay noche de folclore, las tropillas invitadas. Están de animadores Lucas Altamirano y el Daniel De Petris. Está muy bueno para ir. ¿Saben qué? Jinetea un vecino, el Gastón Romero, el hijo del Gastón y la Ivana, que se acaban de ganar la entrada para ir al Festival de los Cultivos Aromáticos. ¿Qué más, gente? Hoy también hay joda en La Paz, porque festejan la 47 semana de La Paz. Están el Negro Vidal, la Agrupación 98 y la banda Buena Vibra. ¿Qué más querés? Fin de semana armado acá en el Valle. Nos vamos a despedir con Litín con un temón. Ahora va a cantar Nino Bravo por el Litín. Y saludamos a todos nuestros oyentes. Con esto nos vamos despidiendo. Gracias por estar acá. Gracias, Chato. Gracias, Litín, por venir. Gracias. Y vamos a escuchar Noelia. Hay una que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches paseando. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia.